Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Una canción de Leonard Cohen se eleva en la habitación como el humo verde del puro que cuelga de mis dedos. Lenta, profunda, dolorosa es la canción. Lento es el humo que se toma el tiempo para llegar al techo y desaparecer. Una canción vieja de Leonard Cohen me salva de mí mismo, de esta tarde tediosa y absoluta. Me salva de la gente que afuera muere de tanta rutina. En la pantalla del computador, una foto de Sonia Braga me sonríe y me muestra los pechos olor de coco y caipiriña. Una vieja canción de Leonard Cohen me ha salvado esta tarde de pensamientos alevosos. Hoy estamos viviendo una coyuntura muy especial. Y lo que me preocupa es la falta de acción, la falta de pronunciamiento de toda la sociedad guatemalteca, en la que deja pasar, deja hacer a los diputados lo que se les dé la gana, y no reaccionamos, y no salimos, y no gritamos nuestro enojo, nuestro rechazo. Es necesario salir a la calle, gritar y rechazar lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Es necesario que nos pronunciemos, que nos neguemos y salgamos a la calle a exigir que no más, ya no más esta situación. Es necesario que despertemos, que nos movamos. Si nos movemos los de abajo, los de arriba se van a caer. Es necesario que nos movamos. Bienvenidas, bienvenidos. Es alegre tenerles nuevamente en este rincón de música y palabras. Qué bueno que llegaron a tiempo para otra dosis de sonido y cadencia. Entren, vénganse, pónganse cómodos, quítense los tacones, suéltense el pelo o aflójense la corbata, cierren los ojos, suban el volumen, que ya empiezan los sonidos halógenos. Yo soy Juan Calles y esta rica tarde de enero vamos a disfrutar de música halógena que nos llevará a lugares recónditos. Algunos recuerdos que nunca fueron, porque hoy los convertimos en presente. Hoy, aquí en Sonidos Halógenos, vamos a convertir esos recuerdos en presente vivo, latente y cadencioso. Y vamos a empezar con Helado Negro, un músico ecuatoriano que reside en Miami. Y desde allí nos envía estas ondas sonoras para relajarse y disfrutar de Helado Negro. Escuchemos Ilumina Voz de Helado Negro. Rayos X.

La música de Helado Negro es suave y erótica, ideal para fumar y encender los motores con tu novio, con tu esposa, con tu amante, con quien te dé la gana. Una buena música para tener de fondo para una larga, larga sesión de besos y porros. Nos despedimos de Helado Negro con Segundo Día. Thank you. cejas con piel café. Brinca de tu cara cuando yo te dije la verdad. Oh, oh, oh, oh. La música nos salva del aburrimiento, de la soledad, de la desesperación de vivir. La música siempre está allí, al alcance de un botón. En la noche, en la profunda oscuridad de tu cuarto, te salva del silencio y el terror. En el día, la música está allí, indicándote el camino del humor y la sonrisa. A ver, dedícale una canción a alguien y verás cómo vas a estar en la memoria de un lápiz que dibuja recuerdos. Hoy nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela. Allí existió una banda de ska llamada Cebollas Ardientes. Su vida productiva fue corta, pero hicieron un par de discos que aún se escuchan por allí cuando en las fiestas venezolanas se ponen a recordar esa época de los 90s en que la fiesta era intensa y larga. Escuchemos en clave de reggae a Cebollas Ardientes con su canción Suave. Así que cancelo el mundo por ti. No, mamá. Y siento muy mojada mi camisa. Combinación de música tropical, ska, reggae, los Cebollas Ardientes nos entretienen con rolas con temática sexual desde un punto de vista irónico y gracioso. Los Cebollas Ardientes nos proponen una fiesta bien intensa con rolas como la que viene a continuación, con un clásico ska jamaiquino que se llama Jamaica Ska 63. ¡S-K-A! Jamaica Ska 63. Cebollas Ardientes ya no existen como una banda como tal, pero aún se reúnen para algún aniversario de la banda o para algún festival benéfico. La gente que aún les recuerda se instala en el baile y la fiesta intensa con estos venezolanos que han sabido hacer buenas rolitas. Nos despedimos de Cebollas Ardientes con esta rolita bien energética y sabrosa que se llama Ringo Rides. quienes nos han escrito al inbox o personal o al del programa Sonidos Halógenos o al de la radio, les agradecemos mucho estar allí, estar comunicándose con nosotros, proponiendo rolas, proponiendo artistas. Muchas gracias por la comunicación que han tenido en estos días con nosotros y muchas gracias por sintonizarnos estas tardes de miércoles a las 15 horas cuando aquí en Radio Urbana truena Sonidos Halógenos. Y bueno, pueden hacerlo a través de la página www.laurbanaradio.com, por nuestro Facebook que nos encuentra como Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y también estamos por ahí en el Twitter, que pronto vamos a tener más actividad y más actualizaciones y noticias en las redes sociales. Así que no se despeguen, pongan siempre el hashtag Radio Urbana y así estamos en comunicación. Vamos a incluir en la parte principal de este programa un género que no habíamos querido incluir en Sonidos Halógenos. Se trata del hip hop. Y no habíamos querido incluir este género porque aquí en Radio Urbana ya existe un programa de hip hop los sábados con Kunti Shaw y Maida Rimas, que hacen un muy buen programa con esta música tan juvenil y con buenas intenciones. Pueden escucharlo los sábados por aquí por Radio Urbana también. Entonces, pero hoy nos encontramos con una música muy buena, con unas rimas muy buenas, con una MC muy buena también. Así que los nunca siempre se llegan y hoy vamos a estrenarnos con el hip hop de MC Zuina. Ajá. Esto es una parte de mí. Ajá. Faltan más que descubrir rimas que llevo dentro de mí. Ajá. Muchas verdades que describir y esto es una parte de mí. Ajá. Faltan más que descubrir rimas que llevo dentro de mí. Muchas verdades que describir. Ajá. Fumo letras como cuando fumo un cigarrillo. Voy por las calles dejando brillo lo que describo, lo que percibo. Ajá. Desgarro la lealtad que vive dentro de mí. Mil historias pasadas sin concluir. Es mi vida la que quiero describir. Soy una actriz de fila, soy genuina. Para los que no me conocen, MC Suina. Y respiro con ansiedad la vida. La luz del horizonte es la que me guía. Sin consecuencias y vivo el presente. Soy la demente que grita por los ausentes. Rebelde desde su nacimiento. Soy una cuenta cuentos con textos completos. Repletos de tinta y verso. Ja. En las venas penetro notas musicales. Con clase la dama de las instrumentales. Las bases, las frases que llegan a tus oídos. Es mi alma plasmada, mis letras iluminadas que brillan en oscuridad. Y por eso hoy digo, brillo, brillo como las estrellas, brillo, brillo, brillo, esto es una parte de mí. Brillo, brillo como las estrellas, brillo, brillo, brillo, esto es una parte de mí, una parte de mí, una parte de mí. Esto es una parte de mí. Falta más que descubrir rimas que llevo dentro de mí. Muchas verdades que describir y esto es una parte de mí. Faltan más que descubrir rimas que llevo dentro de mí. Muchas verdades que describir. El rap, mi sujeto, el complemento, elemento que tengo escupiendo versos donde confieso prosas rebeldes posadas en mi cerebro. Creo que esto es parte de mi vida, por eso sigo y persevero. Hip hop, la estrella que destella, que por todos lados deja huella. Brilla de noche y de día, siempre mi alegría, mi aliento, mi suicida, melancolía. Acabamos de escuchar Brillo de MC Suina, La Coco. Ella hace letras callejeras y honestas, sin pretensiones de jet set, ni abanderando luchas de moda para conseguir visa y avioneta. Lo que más me gusta de MC Suina es su honestidad y su sentido del humor. Ahora escucharemos Bajo las Estrellas, una rolita bien romántica, llena de amor ideal e ingenuo. Creo que nos hace bastante falta ese tipo de amor, que no calcula, que no desea más que piel, saliva y efluvios. Necesitamos más de ese amor desnudo bajo las estrellas, sin complicaciones feministas ni estupideces machistas. Solo hacer el amor bajo las estrellas. Ah, me pregunto por qué no te conocí antes. Todo sería diferente para mí, Joe. Me pregunto por qué no te encontré, pero así es la vida, que puedo hacer. Ah, me pregunto si es sincero lo que siento esta vez, o tal vez en mi vida otro entremés. Pero late mi corazón cuando te ve, y quiero ver contigo el atardecer, también el arco iris. Cuando deja de llover, volver a recorrer el mar, llenar arena, dibujar con nuestro cuerpo este desliz, y aunque sea por un momento sentirme feliz, please. No te vayas de aquí, solo quiero sentir, vivir, percibir. Aunque no sé si todo esto sea solo un sueño, pero quiero que por el momento seas el dueño. Si supieras las mariposas que llevo dentro de mi cuerpo, y esto me trae al recuerdo de nuestro primer encuentro. Un viaje largo, suave, que en mi memoria guardo. Fuego que se consumía lento por dentro. Esos besos de miel que me erizan la piel, y tus caricias que me hacen sentir bien. Chispas alborotadas, es el calor de este prohibido amor. Todas las mañanas, tarde, noche yo te pienso. Quisiera tenerte en este momento, susurrarte al oído muchas cosas bellas, y hacerte el amor bajo las estrellas. Todas las mañanas, tarde, noche yo te pienso. Quisiera tenerte en este momento, susurrarte al oído muchas cosas bellas, y hacerte el amor bajo las estrellas. Bajo las estrellas. Bajo las estrellas. La ventana es una rola que surge como una mirada en un retrovisor. Una chava joven que no vivió las desgracias de la guerra vuelve la mirada a esa realidad y hace esta rola, que es tan solo una ventana hacia lo que pasa, hacia lo que pasó y lo que pasará. Jugando a ser báculo, la MC Suina nos canta una rola dura pero real. A la MC Suina también se le puede ver sobre las tablas actuando en poderosas obras de teatro. No puedo decidir si prefiero a la rimadora de hip hop o a la tremenda actriz que es la Coco, más conocida como MC Suina también. Mientras me decido, espero de todo corazón que haga más discos y más obras de teatro. A la Coco, a MC Suina, también la podemos saludar, felicitar y comprarle sus discos en la pizzería 502. Ahí ella también trabaja los miércoles y los fines de semana. Es una chava que de verdad no para y hace de todo, y lo hace muy bien. Entonces, qué mejor que apoyarla en ese lugar tan conocido y comprarle sus discos o lo que ella tenga ahí a la venta, porque hace muchas cosas. Así que los dejamos con La Ventana de MC Suina. Por tanta represión allá en el 62 empezó la rebelión, y creció, se gestó una revolución por toda la nación. Gobiernos militares vinieron a millares implementando masacres, hubo disparos y tiros, muchos muertos y desaparecidos, cuerpos destrozados y también corazones a montones por todos los rincones. El estulticio fue fue tal que se convirtió en suplicio, y de tanto estropicio mejor me dedico al vicio, que esto es más sano y más propicio para poder enfrentar la realidad del estulticio. Fue tal que se convirtió en suplicio, y de tanto estropicio mejor me dedico al vicio, que esto es más sano y más propicio para poder enfrentar la realidad. Por fin hubo democracia, aunque de una forma sin gracia. Con varios intentos se logró iniciar un juicio. Fue un desperdicio que nos hizo perder el quicio. Y como a lo hecho pecho, ya me olvido del derecho, sin darme golpes de pecho. Pues termina todo igual, con o sin genocidio lo meten a un hospital. Igual con alegría termina sus días el maldito general. El estulticio fue tal que se convirtió en suplicio, y de tanto estropicio mejor me dedico al vicio, que esto es más sano y más propicio para poder enfrentar la realidad. El estulticio fue tal que se convirtió en suplicio, y de tanto estropicio mejor me dedico al vicio, que esto es más sano y más propicio para poder enfrentar la realidad. El pueblo quedó en silencio, le arrebataron la voz. El grito de las balas venció en esta guerra atroz. Los rostros no encontrados se perdieron en los olvidos, y los que aún vivimos nos encontramos perdidos. Aquí hablar del pasado es enfrentarse al presente. Pasan los años y el causante sigue estando ausente. Tan solo es un cobarde que nunca da la cara, solo ordena, otro jala el gatillo y dispara. Mejor me dedico al vicio, mejor me dedico al vicio, que esto es más sano y más propicio para poder enfrentar la realidad. Mejor me dedico al vicio, mejor me dedico al vicio, que esto es más sano y más propicio para poder enfrentar la realidad. Para poderla enfrentar, para poder enfrentar la realidad. Por hoy hemos finalizado esta sesión de Sonidos Halógenos. Agradezco el trabajo y el apoyo de Marcia Mejía en los controles. Ella nos ayudó hoy a ser habitantes del sonido, viajantes en una grajea transparente, sonora, armónica. Hemos disfrutado de música para recordar, para bailar, para reflexionar, para celebrar a la gente que se nos queda en las ideas y en las pupilas. Nos encontraremos dentro de 8 días para hacer otro viaje por Los sonidos halógenos.